percibe el aroma de su piel y se adentra en ella. La W tiene tacto para llegarle y sabor para agradarle. Sistema W Radio Colombia, la radio hecha para sus cinco sentidos. Sigue la W, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Sigue las noticias, sigue la música, sigue las entrevistas con Andrea Díaz y la conducción de Juan Pablo Calvás. Sigue la W, el nuevo menú de la radio al mediodía. La mejor manera de comenzar su día es con buena música. Y para eso está Primera Hora W. Desde la medianoche, Cristian Coronado lo acompaña con los éxitos del momento y con los clásicos inolvidables. Primera Hora W, de lunes a viernes a las 12 de la noche, solo en W Radio. Esta semana en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial, los invitamos a escuchar al empresario del año en Colombia, César Caicedo, presidente de Colombina. Uno cuando es empresario, uno por naturaleza tiene que ser optimista, tiene que ser parte de la esencia y saber navegar esas aguas turbulentas. A conocer detalles del nuevo trabajo de Karol G. Mi álbum Mañana Será Bonito es una invitación muy bonita, que tenemos que entender que lo que la vida nos quiere enseñar, abrir los ojos y estar como super atentos a qué es lo que tengo que aprender para que el día de mañana sea más bonito. Y a recordar una conversación con Paul McCartney. We had some business problems, you know, that was the thing. There was an American manager came in and I didn't like him, and so I tried to resist it, and it caused a lot of problems. Recuerden suscribirse en YouTube a arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Es el estilo W, a su oído. Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la primera semana de abril de 2023 con artistas de Inglaterra. Just dancing with my eyes closed. Colombia. Y te digo adiós. Dije que te olvidé. Corea del Sur. España. Estados Unidos. Puerto Rico. Francia. México. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Global Hits 431 cuenta con la investigación periodística y libreto de Gustavo El Mono Ceballos, Julia Renet, Carlos Felipe Ramírez, Alejandra Molano, Angie Guzmán y Natalia Contreras. Global Hits. Iniciamos nuestro recorrido mundial con la canción de más impacto en la primera semana de abril de 2023. Just dancing with my eyes closed. El británico Ed Sheeran con Eyes Closed, una balada pop con toques de synth pop. So I'll keep dancing with my ojos cerrados. Habla del dolor de perder a alguien y de intentar recuperar esa pérdida. Eyes Closed comienza con pie derecho al recibir elogios de la crítica y del público. Debuta en el primer puesto de Official Charts en Inglaterra, destrona Miley Cyrus. Es el tercer puesto global de iTunes por 7 días y portada de Global Hits 431. I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different when it hit February. A step in the bar,

listening to Global Hits, hosted by Armando Plata Camacho. La cantautora estadounidense Pink libra una intensa batalla por permanecer en el top 10 del planeta, con esto que ella considera una de sus mejores composiciones, Trustful. Está listo para ganar confianza en la vida. Esa es la esencia de Trustful, escrita por Pink y Johnny McDay de Snow Patrol. Una invitación para dejar atrás los miedos y lanzarse al amor con valentía. A finales de abril de 2023 completa 70 días en el top 10 mundial digital. Escríbenos por Twitter, @ArmandoPlata. Otra más de Rosalía que está en su mejor momento. Es otro número uno. Rosalía rescata un tema de 2009 del dueto de Puerto Rico, Wisin y Yandel. Hey, besos mojados. En septiembre de 2022, esta colaboración con la Motomami Rosalía da forma a esta versión 2.0. En la primera semana de abril de 2023 completa 2 semanas en el número 1 del mercado hispano de los Estados Unidos según Billboard y Monitor Latino. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada. Pero prefieres una básica, porque ya nunca te darán problema. Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo y mío ahora es real. Yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final. ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Global Hits cu Armando Plata. Playlistul planetei în această săptămână. Pink Panthers lanza Boys a Liar en noviembre de 2022. Esta canción expresa el sentimiento de infidelidad al ritmo del dance pop y del bubblegum pop. En febrero de 2023 se une la rapera Ice Spice con Boys a Liar parte 2, lo que genera millones de reproducciones inmediatas en TikTok. Boys a Liar parte 2 debuta en el número 3 del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. A finales de marzo de 2023 es número 1 en Nueva Zelanda, número 2 en Canadá, Australia, Irlanda y Reino Unido. Y número 3 a nivel mundial según Top 40 Charts. Take a look inside your heart, is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee. Because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Would you ever picture us?

Global Hits con Armando Plata en W Radio y WRadio.com.co. Esta es la reina de la radio gringa en febrero y marzo de 2023. I can buy myself flowers. De Miley Cyrus. Es un tema pop con influencia disco y funk. Habla de la autoestima y del amor propio y bate todos los récords de streaming. En la primera semana de abril de 2023 es la segunda canción más popular sobre la tierra, con 8 semanas no consecutivas como número 1 en Estados Unidos del Hot 100 de Billboard. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Planeta. El colombiano Manuel Turizo estira su cuarto de hora en la cima de la popularidad. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay, también dije que... Todo ha sido muy rápido para Manuel Turizo. En pocos años pasa de ser un chico de colegio al que le gusta componer a convertirse en una estrella pop en español, impulsado como la gran apuesta de Sony Music. Ahora con el merengue, es la cuarta canción más popular en Iberoamérica, según las mediciones de Monitor Latino. Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime. Pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estás tomando, la palabra no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé. Ay, ay, ay, también dije que te superé. Y no te había superado, no te había superado. Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Escuchas Global Hits con Armando Plata Camacho. Los coreanos ponen patas arriba todos los listados del planeta con su K-pop. Y es que cada lanzamiento del K-pop es un acontecimiento. Jimin es el nombre del momento. Emerge del grupo BTS. Antes de enlistarse en el servicio militar, pone 12 temas en el top 100 global. Entre ellos, Lie Crazy. Lidera iTunes por 3 días. Y en la primera semana de abril de 2023 es el video más visto en YouTube.

Global Hits con Armando Plata Camacho. Luis Ángel Franco Rivera, mejor conocido como El Flaco, oriundo de Mazatlán en Sinaloa, canta por 16 años con la banda El Recodo y de pronto se lanza a hacerla en solitario. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Flaco Franco Rivera, ahí va. Emprende una gira por México que se la interrumpe la pandemia. Realiza un concierto virtual que llama Desde Casa. Y en abril de 2023 hace olas con Fuerte No Soy. Una versión homenaje al grupo Intocable y es lo más caliente al lado y lado del Río Grande. Te vas porque ya no soportas la amarga soledad, que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar, que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar, que me robé una armadura de acero difícil de penetrar. Sé que es verdad todo lo que estás diciendo, no lo puedo negar. Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar. Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar. Todo el amor que tú me dabas, me arrepiento porque voy a llorar. Que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy. Página en Facebook Global Hits con Armando Plata y pulse Me Gusta. El colombiano Low León hace un video sencillo con su teléfono portátil. Algo muy simple, sin pretensiones, pero ¿sabe qué? Conecta y se hace viral. Y te digo adiós con el corazón. Te vas de mi lado a buscar tu camino y espero encontrar la felicidad. Lo que surge de un ensayo en poco tiempo se convierte en la mayor tendencia mediática. Se llama Te digo adiós con Low León. Forma parte de un proyecto con 13 temas con los que más gusta cuando actúa en directo. Según las estadísticas de Monitor Latino, en la primera semana de abril de 2023 es lo más caliente en Colombia. imposible. No me di cuenta que me engañaba sin ninguna compasión. Ahora es muy tarde para darse cuenta que el alejarme yo de ti era mi única lección. Ahora te vas en los brazos de un estúpido arrogante. No te das cuenta, él solo quiere sexo y luego va a dejarte. Sé que estás confundida con el placer de lo prohibido. Te has olvidado de los besos que nos dimos. Y te digo adiós con el corazón. Te vas de mi lado a buscar tu camino. Y espero encontrar la felicidad con alguien que pueda encontrar lo que pido. Y te digo adiós con el corazón. Te vas de mi lado a buscar tu camino. Y espero encontrar la felicidad con alguien que pueda encontrar. Todo tu engaño no te importaba y en mi cara te burlabas sin piedad. Pero ya es tarde para darse cuenta que el alejarme yo de ti era mi única elección. Ahora te vas en los brazos de un estúpido arrogante. No te das cuenta, él solo quiere sexo y luego va a dejarte. Sé que estás confundida con el placer de lo prohibido. Te has olvidado de los besos que nos dimos. Y te digo adiós con el corazón. Te vas de mi lado a buscar tu camino. Y espero encontrar la felicidad con alguien que pueda encontrar lo que pido. Y te digo adiós con el corazón. Te vas de mi lado a buscar tu camino. Y espero encontrar la felicidad con alguien que pueda encontrar lo que pido. Un poco de amor. Escuchas Global Hits. Lo mejor en la música del mundo. Este tema que surge de las pistas de baile en Europa permea todos los listados de la música pop y en pocas semanas llega a la cima del planeta. Miracle, el reencuentro musical de Ellie Goulding y el DJ de Escocia Calvin Harris. Es un popcito con sabor a los años 90, donde Ellie Goulding relata la vulnerabilidad que siente ante el amor. Tiene una sólida base rítmica, teclados y beats electrónicos que propician la atmósfera perfecta para el dance floor. Primer puesto en Inglaterra, primer lugar del EDM según Global Dance Charts, lo más transmitido por radio en la Tierra en la primera semana de abril de 2023 según el Airplay Global de Top 40 Charts. Miracle es el top de Global Hits 431. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable. In a different light. Oh no.

usted está con la W. Cerca, muy cerca de usted. Empieza la gira a toda máquina de mi nuevo monólogo titulado Lo que se permite se repite en 6 ciudades en alianza junto a la W Radio. Estaré desde el 26 de abril hasta el 5 de mayo presentándome en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. Si no tienen nada peor que hacer, acompáñenme. Consigue tus entradas en mitaquilla.com.co. Una invitación de Alejandra Azcárate y W Radio. Nos vemos en las tablas. La mejor música está en el aire. Con Eduardo Peña. En W Radio. No lo puedo creer, pero ya hemos pasado las 2 de la tarde de este domingo. ¿Cómo están ustedes? Eduardo Peña les saluda aquí en W Radio Colombia. Y a partir de este momento nos vamos a acompañar durante 4 horas hasta las 6 de la tarde con buena música. Arranquemos de una vez con esto, una cosita loca llamada.